Días atrás, la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar hizo una presentación de una aplicación que, bueno, pertenece precisamente a la Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar, que se llama Registro Ganadero. La presentación en sociedad, para llamarlo de alguna forma, la hizo un técnico ya conocido, como es el ingeniero Alfredo López, que ha estado, bueno, trabajando bastante y bueno, y sigue, por supuesto, ¿no?, con la Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar. Así que, bueno, lo recibimos, Alfredo. Muy buenos días para ti, el gusto de que estés charlando con nosotros. Buenos días, Gustavo, un gusto como siempre. Alfredo, ¿qué es Registro Ganadero? ¿Cuál es el formato? En fin, y por supuesto, ¿no?, lo que decíamos al principio, ¿en qué colabora para la gestión y la toma de decisiones en los productores? Que, por supuesto, ¿no?, juntar información después se transforma sin duda en una herramienta importante, ¿no? Sí, totalmente. En este mundo donde las cuestiones digitales cobran cada vez más importancia, donde se vuelven herramientas cada vez que nos aportan más, en la Sociedad Fomento de Pan de Azúcar veníamos trabajando en un proceso que ya lleva en el eje de los 4 años, asesorando productores ganaderos y detectando las distintas necesidades y las distintas formas que tenía cada uno de estos productores, estas familias, en realizar sus registros para ir trabajando y avanzando en lo que es la gestión de la empresa. Y a partir de esos años de experiencia trabajando con este núcleo de productores, surge la idea de llevarlo a una herramienta que es una aplicación que lo que busca es traducir lo que es un almanaque, lo que es que está pegado a la pared, lo que es una libreta que uno lleva en el bolsillo muchas veces y va anotando, a una herramienta que esté disponible en algo que manejamos todos los días, como es el teléfono hoy. Uh-huh. Que sea porque nos facilita o sea porque estamos obligados a hacerlo, lo tenemos todo el tiempo en el bolsillo y se transformó en parte de nuestras vidas. Entonces ahí surge esta aplicación, que justamente el nombre es Registro Ganadero, para tratar de facilitarle a los productores y a las productoras una forma de registrar todo lo referente a la producción ganadera de sus establecimientos, tenerlo siempre disponible en la palma de la mano y que le aporte a la toma de decisión en la que están involucrados día a día, y con un esfuerzo y dedicación de tiempo razonable, que es algo muy importante porque muchas veces planteamos que es una actividad que debería llevar muchas horas y termina siendo contraproducente y no sucede. Entonces, el Registro Ganadero busca ser una opción intermedia entre aplicaciones de distintas instituciones muy buenas que ya hay disponibles, para generar algo accesible al productor, intuitivo, y que pueda empezar a utilizar para registrar costos, movimientos de ganado, cambios de categoría, y que le brinde distintas funcionalidades para tomar decisiones. Sin duda, bueno, por supuesto, cuando aparece la gente que trabaja en estos temas, en todo lo que es informática, y sin duda que se ha vuelto un apoyo importante, bueno, uno le pide, mira, lo que queremos nosotros es esto. ¿Qué se priorizó? ¿La cantidad, la calidad de información y la facilidad de acceso? Por allí alguno anduvo el pedido que le hicieron a los ingenieros, de verdad, como le dicen. Sí, la verdad que es un proceso muy interesante empezar a interaccionar con programadores, porque la informática empieza a formar parte sustancial de nuestras vidas con toda la información que hay que gestionar en un predio hoy. Entonces, en ese sentido, la primera motivación, la primera limitante que queríamos levantar es poder ir con realizar los registros de la información importante de la empresa, poder tener un stock, un inventario de animales, vacunos, ovinos, equinos al día, poder registrar los movimientos en tiempo real estando en el campo sin depender de una conexión a internet, poder registrar los costos estando en un mostrador cuando voy a levantar de repente cualquier insumo, poder sacarle una foto a una factura y que me quede registrada en el teléfono y no estar dependiendo del bibliorato que después cuando cierro el ejercicio voy a desempolvar y a tratar de pasar facturas y boletas y ver cuánto gasté. Entonces, apunta principalmente a levantar la limitante de tener registros. Y en segundo lugar, la aplicación tiene una funcionalidad potente de dar indicadores, que son resultados de cálculos estandarizados, carga ganadera, en carga por en unidad ganadera por hectárea, producción de carne, costos por hectárea, y que eso empieza a ser información que con el paso del tiempo la utilicemos para, que ya se utiliza, ¿no? Pero al estar disponible en tiempo real y en la palma de la mano, que se utilice en mayor medida para impactar en la toma de decisión sobre números. Uh-huh. Es un hecho, ¿no? Y una verdad, sin duda, ya aceptada, que lo que podemos medir después es más fácil gestionarlo. Porque vemos avances, retrocesos, y bueno, y qué es lo que tenemos que tocar, qué, no sé, uso de alguna otra herramienta tecnológica que podemos aplicar para mejorar eso. Eso sin duda es una especie como de cable a tierra, ¿no? Es decir, saber exactamente dónde estoy pisando. Y empieza a ser una necesidad, porque cada vez nos posicionamos en una ganadería más exigente, que en cuestión de 6 meses puede tener una variación de precio del ganado del 40%, y nos obliga a tratar de gestionar. Si nosotros tenemos que de repente decir, bueno, ¿cuánto podemos reducir los costos, que son relativamente inflexibles, por decirlo de alguna manera? Uh-huh. 5%, ¿cómo lo vamos a hacer? Y estando lo más posible arriba de los números, lo más pendiente, lo más prolijos, y eso siempre depende de los registros. Entonces, es una herramienta para tratar de ser más competitivos en la realidad de hoy que nos exige hacerlo, sea porque intensificamos, sea porque nos movemos en un mercado con mayor variación de precios, o sea por la razón que sea, pero trabajando sobre números tenemos otras posibilidades. Uh-huh, es cierto. Alfredo, bueno, por supuesto, ¿no? Hay que hacer una precisión, que sin duda es importante, que esta aplicación está disponible para los socios y socias productores de la Fomento de Pan de Azúcar, pero bueno, no hay planes allí de agrandar lo que pueda hacer su uso, pero en principio es lo que decíamos, ¿no? Bueno, se dio una cuestión muy interesante en el lanzamiento, que se planteó que estaba disponible para los socios de la Sociedad Fomento Rural de Pan de Azúcar, pero también estaban otras instituciones presentes de la zona este, y la idea es poder expandirlo para que haya una base de usuarios mucho mayor, pensando que es una herramienta con buen potencial. Y al mismo tiempo surgieron otras funcionalidades para poder agregarle, entonces esto sería una primera versión sobre la cual seguir trabajando. Uh-huh. Lo cual es todo buenas noticias, porque la idea es poder impactar en la mayor cantidad de establecimientos posible. Sí, sí. Y un detalle más, la aplicación busca hacer un cuaderno de registros y brinda la posibilidad de toda la información que entra ahí salga en un formato de planilla de Excel. Uh-huh. Así nadie está rehén de ninguna herramienta, sino que es para poder usarla, cargar la información que esté disponible y también sacar la información y poder seguir procesándola de la manera que a cada uno le quede mejor. Uh-huh. Así que bueno, está ya puesto sobre la mesa esta aplicación, sin duda importante por todo lo que tú me relatabas, y bueno, por supuesto, esto es un lanzamiento y después está abierto a la co-creación, digamos, ¿no? a la incorporación y a colectivizar la información y a recibir aportes, ¿no? Como tú decías, en pos de una mejora, ¿no? Así que por supuesto, eso también es un proceso colectivo, ¿no? Exactamente, estamos en esa etapa ahora de ida y vuelta en un grupo más ampliado de productores que en el lanzamiento ya se demostraron interesados, que anotaron, y estamos en ese proceso de ir trabajando y tener todo el ida y vuelta, porque es abierto a siempre buscar un proceso de mejora continua para que esa aplicación se transforme en lo que los productores quieren que sea. Uh-huh. Sin duda. Alfredo, yo te agradezco por esta información y por supuesto, ¿no? Siempre estamos siguiendo ahí un poco la actividad de la Fomento Pan de Azúcar. Te mando un abrazo y bueno, y el copiloto, que siempre tiene buena información el flaco Mesa, así que tenés información allí de primera mano lo que tiene que ver con el comercio internacional de carne, y bueno, que tantas veces hemos estado en acuerdo con el flaco y a veces en una peleita que también le ponen un poco de sal al tema, ¿no? Siempre es sano intercambiar y discutir, pero la verdad que siempre aportando información valiosa con este copiloto, así que gusto hablar contigo y poder compartir este rato. Gracias, Alfredo.